En fecha reciente, la Junta Castrense de Sur Corea realizó con la cúpula militar de Estados Unidos y Japón una reunión facsimilar sobre el SEO informático y la colaboración política en relación con el lanzamiento de misil del norte. En la ocasión, los renegados expusieron su peligrosa patraña de acelerar el sistema de defensa antimisil y la fabricación de la alianza militar tripartita, bajo liderazgo de Norteamérica, cacareando de una tal amenaza de Norcorea con misil y otras cosas por el estilo. Por otra parte, la campaña contra la ubicación del agresivo SAT cobra ánimo en todos los confines de Sur Corea, y el día 18, en Seúl fue constituida la Acción Nacional contra la Ubicación de SAT, que integra a 90 entidades, como la Federación General Nacional de Sindicatos Democráticos.